La pandemia del COVID-19 es, según parece, tanto el colofón como el escenario y terreno en que se dilucida un intento crucial por darle una solución al conjunto de problemas y cuestiones a resolver que fuera legado por el siglo XX, sobre todo porque la existencia de la Unión Soviética, ya convertida en el fenómeno del socialimperialismo y el socialfascismo, por la degeneración y traición interna llevada a cabo por el revisionismo chruschovista, brezhnevista y comparsa, en el centro del socialimperialismo como del socialfascismo soviéticos, como ya lo había previsto y advertido Lenin a nivel de elucidación teórica en sus perspicaces estudios sobre la bancarrota de la Segunda Internacional, el imperialismo, fase superior del capitalismo y antesala de la revolución social del proletariado, el Estado y la revolución proletaria y el renegado Kautsky, y tantos otros de valor nada menos que imperecedero o eterno, como acervo cumbre de experiencias del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Esa Unión Soviética socialimperialista y socialfascista no podía ser la base material ni la causa de las convulsiones revolucionarias por amenazas y acciones manifiestas del carácter contrarrevolucionario y agresiva naturaleza del imperialismo mundial y en particular del imperialismo norteamericano yanqui. Esa falsa y manipulada percepción ha sido difundida por la propaganda bajo todas las formas, pero especialmente por la prensa del imperialismo mundial y las confesiones religiosas cristianas, especial y particularmente la Iglesia Católica Vaticano del cristianismo romano y las confesiones religiosas evangélicas y protestantes en sus incontables variedades. Y adquiere carácter de virulenta y avasallante como moda mundial, sobre todo a partir del 1990, con el formal colapso de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, llevada a cabo por los ya convertidos en formales agentes CIA imperialistas norteamericanos, el renegado revisionista Mijaíl Gorbachov y Boris Yeltsin, lo que trajo consigo las más diversas y variadas pintorescas especulaciones servidas al público en general como científicas y objetivas conclusiones teóricas y políticas que a la vuelta del día siguiente de ser formuladas ya estaban refutadas por los mismos hechos del curso de la vida real. El fin de la historia, el fin de la existencia de las clases y de la lucha de clases, no más contradicción entre capital y trabajo y su secuela inminente en la lucha del proletariado y las masas trabajadoras contra la burguesía y sus estamentos y formas de clases explotadoras burguesas y terratenientes aburguesados y o precapitalistas o medievales y así sucesivamente. Tanto las verdades irrefutables del materialismo histórico como del materialismo dialéctico, alegremente fueron declaradas obsoletas y desfasadas con vistas a recorrer el viejo y realmente obsoleto camino liberal, pero esta vez bajo la hegemonía del imperialismo, sus monopolios y su política, que es eminentemente antidemocrática por ser fascista. Por ser el fascismo y no la democracia, la política del capitalismo, donde el predominio es de los monopolios y sus intereses. La campaña de estos contra los derechos y el ejercicio práctico de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y naciones se pusieron en el primer punto de la agenda del orden del día. La guerra imperialista de los imperialistas yanquis en los Balcanes, con la destrucción de Yugoslavia y el acoso de los serbios, culminó con el secuestro por la OTAN de Milosevic, dando cumplimiento a los mandatos de Bill e Hillary Clinton en estrecha e íntima santa alianza contrarrevolucionaria con los oportunistas y retrógrados sirvientes imperialistas españoles, cuyo alto miembro, Javier Solana Madariaga, era secretario general de la OTAN. Se repartieron a Serbia y le crearon a Kosovo, como proyectan otro tanto para con nuestro país, a título de anexar territorio dominicano al de las hordas tribales de Haití. Crearon una nueva doctrina basada y sustentada estrictamente en la doctrina imperialista Monroe, incorporándole la reforma aún más acérrima enemiga de la soberanía nacional y de los derechos de la autodeterminación de los pueblos, la aberrada doctrina de que los acuerdos internacionales valen tanto o más que las constituciones nacionales, con lo que el imperialismo yanqui le daba carácter extraterritorial a su constitución y sus leyes nacionales. Todo lo que había sido fraguado y diseñado desde la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con la creación del Congreso Mundial de la Cultura Libre y Anticomunista, efectuado en Berlín Occidental, con el financiamiento y cobertura directamente de la CIA, que había sido creada bajo el gobierno de Truman y su Plan Marshall, todo ello como parte de la Guerra Fría. Pero ya para el 1965, tiempos en los que el imperialismo yanqui, con su gobierno haciendo de policía internacional y regional, invade, encabezando un ejército de lacayos latinoamericanos, la República Dominicana, con 42,000 soldados, e impone un gobierno títere y sumiso por medio de una farsa electoral montada para el 1 de junio de 1966, con la complicidad directa de los gobiernos y componentes del Frente Político y Cultural de la CIA, siendo dicho frente el que asumiera la forma del Congreso Democrático y de la Cultura Anticomunista, efectuado en Berlín Occidental para 1950, que con la intervención militar a la República Dominicana en el 1965, el imperialismo yanqui había de hecho dado inicio a su Waterloo o principio de su final. Una vez que esa intervención militar yanqui imperialista del 65 significaba un mentís rotundo a la recalcitrante politiquería del viejo boom de la politiquería de los traidores burgueses, liberales, socialreformistas y anticomunistas de América Latina, que cerraran filas en la primera línea del Congreso de la Cultura Libre Anticomunista con la revista Cuadernos, creada por Germán Arciniegas, y en la que participaba todo el elenco del obsoleto boom de socialreformistas burgueses anticomunistas, compuesto por Aya de la Torre, Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, como el procónsul continental del imperialismo norteamericano y su doctrina Monroe, como su adjunta del destino manifiesto. Al parecer, la fractura interna en el seno del Congreso de la Cultura Anticomunista fue muy profunda e irreversible, hasta el punto de que, en sucesivos editoriales, tanto el New York Times como el Washington Post e innumerables focos de opinión abordaron la denuncia generalizada de que el Congreso Democrático y Anticomunista de Berlín no era más que una fachada de la CIA y de los fines del imperialismo yanqui y su política guerrerista de su llamada Guerra Fría contra el comunismo representado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Esa burguesía socialreformista y contrarrevolucionaria del boom de Marras siempre ha estado regida por la dualidad de tibias y amaneradas protestas ante las oligarquías más recalcitrantes, pero al mismo tiempo por estar cundida hasta su coronilla por el temor pavoroso ante las masas populares. Un ejemplo de todo esto viene a serlo el del leproso moral Juan Bo, viejo espía pagado de la CIA y a la vez vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado, que es el portador y representante de la política de la doctrina Monroe del imperialismo yanqui para, a su entender, su patio trasero, que es toda América Latina y en particular el Caribe. Esto queda plasmado como tallado en fuego sobre hierro en el libraco carente de todo lo que se puede apreciar de un libro y su autor, que son honradez, honestidad, decencia, lo que vendría por vía del contenido del libro de que se trate y en el que su autor demuestre ingenio y talento en las creencias y convicciones que sean expuestas. Mas, en crisis de la democracia representativa de América Latina en República Dominicana del leproso moral Juan Bo, todo eso está desterrado y enviado al Ródano, lúgubre lugar donde el Imperio Romano enviaba a los prisioneros y exfuncionarios republicanos para que murieran sin pena ni gloria y no afectaran el olfato de los otros mortales con su insoportable vaho moral y físico después de muerto. Alabanzas, mentiras, calumnias, tergiversaciones, ocultamientos, al por mayor y al detalle, sobre todo una profunda e innegable condición de anticomunista feroz, como de trujillista furioso, que fuera indudablemente parte del extenso y poderoso campo de espionaje del dictador y sanguinario peón y títere, tanto de la Iglesia Católica Vaticano como del imperialismo yanqui, que fueron sus creadores e instauradores en el poder, como sus consultores y consejeros a la vez durante 31 años. Porque además Trujillo y su aparato criminal financió, en forma, si no total, por lo menos en gran parte, el irónico exilio supuestamente antitrujillista del leproso moral Juan Bo. Alabanzas y exaltaciones a herramientas abominables de la dominación, injerencia y espionaje yanquis, como son Alianza para el Progreso, Cuerpos de Paz y Centros de Formación y Adiestramiento de Espías e Informantes de la CIA, como el CIDES y sus centros de Costa Rica, México, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil y en toda América Latina. Fue a la luz de esa fractura invisible en los centros de mando de Wall Street y sus cuerpos de espionaje que se acrecentó la fábula de la existencia de los imperialistas yanquis buenos, que serían los allegados al Partido Demócrata del imperialismo de un lado y los imperialistas yanquis recalcitrantes e intransigentes de los republicanos y el Pentágono. Los demócratas buenos del Departamento de Estado y los republicanos malos del Pentágono. En esa fábula basaría el haitiano y leproso moral, porque igual que su maestro era espía pagado por la CIA y a la vez politiquero anticomunista y antidominicano a sueldo del Departamento de Estado yanqui, Oguipie alias José Francisco Peña Gómez. Pero resulta que ya para el 1965, cuando empezara el principio del fin del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, ésta tenía reclutados e incorporados en su elenco de informantes y espías en plena faena de campo a muchos jóvenes, en su gran mayoría procedentes de su escuela de adiestramiento para estos fines de San José de Costa Rica, al amparo de Pepe Figueres, compadre y socio íntimo del leproso moral Juan Bo. Dicho centro de adiestramiento de espías se cubrió en el CIDES, que tenía como fachada director al contratista internacional de la CIA, el rumano Sacha Bollmann, y al leproso moral Juan Bo como subdirector, lo que la práctica se encargaría de mostrar qué era en realidad lo que allí en Costa Rica funcionaba. Sacha Bollmann, un viejo rufián y contrarrevolucionario perteneciente a una familia fascista rumana y partidario del nazifascismo, que a raíz del complot del 47 tuvo que irse al exilio y actuar como agente abierto contratista de la CIA y socio del viejo agente CIA, Norman Thomas, que como se recordará, tanto el leproso moral Juan Bo como su protegido y primer discípulo suyo, Oguipie alias Peña Gómez, presentaba como una columna inamovible de su democracia, que no podía ser otra que su falsificación llamada representativa. Uno de esos jóvenes, entonces estudiante universitario de periodismo, reclutado por la CIA por medio de la AID, de la Alianza para el Progreso, entre varios otros, vino a ser Miguel Guerrero, cuyo hermano mayor, Tilo Guerrero, quiso ser pasado de contrabando por la Agencia Contrarrevolucionaria de los Revisionistas PSP. Tilo Guerrero, que era estudiante de medicina, luego de graduado se fue a residir en los Estados Unidos, donde se quedó a vivir. Desde entonces, Miguel Guerrero fue informante y espía de la CIA, que correspondía al grupo de esta, que había venido liquidando o sacando de juego a los que operaban detrás del Congreso de la cultura anticomunista y que no eran del afecto y gusto del leproso moral Juan Bo. Por ello, desde el 1965, a su regreso al país por un periodo de algo así como de un año, luego de hacerle el juego al tirano alimaña Joaquín Balaguer, que siempre fue su preferido y elegido por él y el grupo de la CIA del acuerdo de punto fijo de connotación venezolana, porque sus integrantes eran Acción Democrática de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, Jovito Villalba y su partido bisagra Unión Republicana Democrática, como Rafael Caldera, demócrata cristiano del COPEI, todos mercenarios incondicionales y espías pagados de la CIA de vieja data. Jovito Villalba habría resultado ganador en las elecciones del 1952 de Venezuela frente al general Pérez Jiménez, a quien derrotó en las urnas, pero aceptó el fraude de la CIA y de Pérez Jiménez a cambio de 5 millones de dólares, lo que es historia patria en Venezuela. Juan Bosch siempre mantuvo una posición de no condescendencia con el espía e informante Miguel Guerrero, que opera como agente corresponsal de UPI y AP, que eran agencias pantallas de la CIA, insistiendo que no lo aceptaba en lugares donde él estaba ni le daba entrevistas. Ese es un agente de la CIA, cuya función es hostigarme, mentir, tergiversar lo que digo y calumniar, decía. En realidad, todo eso era la pura verdad. Y los libros que ha publicado para acreditarse como escritor no son más que relación y actualizaciones de las orientaciones e interpretaciones que sobre los sucesos en el mundo de la politiquería y las trivialidades que como guiones y libretos le ordenaba y trazaba la CIA. En cierta forma, no son más que refritos sin savia ni sustancia, recreados, recogidos y recopilados por Miguel Guerrero en contribución por añadidura a su labor de espía e informante, así como activo, integrante, promovedor de los planes de la CIA como leproso moral. Para la reelección del gángster Murmullo en el 2016, desde el primer momento en que el gángster Murmullo Dañino Medina aderezaba y sazonaba el tiburón podrido de la reelección aquella, Miguel Guerrero Lon se embolsilló una suma fabulosa de millones de pesos de los que el gángster Murmullo Dañino Medina le asignaba con regularidad para el reclutamiento y accionar de los cagatintas de la prensa venal amarilla que operaron para la reelección del gángster Murmullo Dañino Medina. Los objetivos y planes del imperialismo yanqui y su superestructura colonial de espionaje e injerencia abierta y solapada en el seno y sobre la vida política en general de la República Dominicana se pueden conocer de antemano prestándole atención a lo que dice, hace y cómo se mueve esta verdadera inmunda sabandija. Como es costumbre en el mundo de estas carroñas, Miguel Guerrero igual que los de CNN, Univisión y sus elencos de Jorge Ramos, del inframundo perteneciente a los crápulas de la gusanera de Miami de cubanos, de antichavistas venezolanos, de paramilitares y chacales colombianos de Álvaro Uribe y de Iván Duque, como de Guaidó y sus narcosicarios, Miguel Guerrero se da la imagen propia de un hipócrita redomado, de ecuánime y calculador. Pero ello no impide que en realidad sea un hombre babosa, sin savia ni sustancia. Por ejemplo, si se hace una evaluación de su programa en CDN y de su funesto papel desempeñado en ese centro de ignominia, de los capitales espurios, por oscuros y nada transparentes, principalmente de Manuel Estrella, socio número uno de Odebrecht en el país, junto a Pepín Corripio y Juan Vicini, se podrá comprobar su falta de toda vocación por principios definidos fuera de la complacencia y servicios a todo cuanto signifique fines espurios del imperialismo yanqui, de su empecinamiento en ser el abogado y apologista de las hazañas más abominables del imperialismo y el capital financiero, lo que son en él una obsesión maníaca. No obstante, es evidente que el pantano de lodos cloacales, que es su mundo y único horizonte, siente que está seriamente amenazado y no tiene miramientos en exhibir las llagas purulentas y malolientes de su cuerpo convertido en carroña, como ocurre por igual con su falta de escrúpulos y de conciencia que le impulsa a Miguel Guerrero a crear su falaz conjetura distorsionadora que lo convierten en un desalmado al erigirse en alabardero amoral de la política aberrada de sociópata del tirano alimaña Joaquín Balaguer. Al definir su criminal periodo sanguinario de los 12 años como un proceso de purificación en un clima de libertad para asesinar impunemente desde el poder con su política de encarcelamientos, torturas, desapariciones por parte de los sicarios del régimen a los que su cabecilla mismo llamó como sus fuerzas incontrolables, cuya finalidad a priori es el enaltecimiento y embellecimiento del crimen y el oprobio erigido en gobierno del terrorismo de Estado y, por lo tanto, de dictadura antipopular, antidemocrática y antinacional, una vez que sólo se basaba en la violencia como ley contra el pueblo y la nación, como en aras de servir el interés de sus propios amos, que eran los mismos de Trujillo, y del enriquecimiento de un reducido grupo de privilegiados, o sea, el régimen oligarquía. Miguel Guerrero, empleando el periodismo venal como herramienta del mundo del terrorismo de Estado, fue el primer o segundo relacionador público o encargado de prensa del gobierno neoliberal y terrorista con naturaleza de narcopoder del bastardo leproso moral espía CIA Leonel Antonio Reina, quien tenía como su asesor directo al criminal y terrorista Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York y hoy abogado del nazifascista Donald Trump. Se retiró subrepticiamente vociferando, al igual que lo hicieran Roberto Rodríguez Marchena y Pedro Castellanos, vociferando acusaciones contra el pueblo y responsabilizándolo de la corrupción imperante, dándole paso al mequetrefe y proxeneta de la depravación del bastardo Leonel Antonio Reina, ya caracterizado en menos de los primeros 100 días de su primer desgobierno como el narcopresidente Yampón di Tutti Capi, y quien ya había articulado su programa de desplegar el terrorismo de Estado desde el poder, amparado, como lo hiciera el tirano alimaña, desde el poder en su dictadura de los 12 años. Y todo eso a pesar del odio que Miguel Guerrero albergó, como el otro leproso moral y en este campo epígono suyo, Juan Bo, porque era evidente la influencia oculta de la CIA desde esa primera gestión del bastardo leproso moral Leonel Antonio Reina, quien aplicó en íntima coordinación con la fatídica Iglesia Católica Vaticano y su conferencia episcopal de sus obispos, la política terrorista de Estado bajo el burdo pretexto de los intercambios de disparos, con un saldo continuado de cerca de 100.000 o más dominicanos ejecutados por su campaña de terrorismo de Estado disfrazado de muertes extrajudiciales por vía del intercambio de disparos, que no era más que otra edición de las prácticas criminales de la dictadura de los 12 años, o que Miguel Guerrero, para su autosatisfacción y aplacamiento de los fantasmas que no le dieran paz jamás, de los muertos, no sólo por los de los 12 años, sino por los asesinados sucesivamente por el desgobierno del hijo de la gran puta, confeso agente del imperialismo, de la CIA y del Mossad, Rafael Hipólito Mejía, del 2000 al 2004, así como los que de nuevo llevó a cabo el capo di tutti capi del 2004 al 2012. Sin embargo, las causas y raíces por las que este vulgar alcahuete y proxeneta, agente de la política fascista del imperialismo yanqui y su espionaje de la CIA, de la AID y demás, configurada por el Congreso de Berlín de 1950, y que entronca con el neoliberalismo globalizado y teocratizado a partir del 1990, que nadie se preste a engaños ni se preste a hacerle el juego, como es evidente que lo hace el leproso moral Guido Gómez Mazara, vinculado al sicariato del narcotráfico y los ajustes de cuenta, quien comprobadamente organizó la muerte de su socio de Trío Café, contratando coroneles de la Policía Nacional para llevar a cabo ese ajuste de cuentas, pagado por el narcotraficante corecato de Miguel Coco, Chico Ortega de León, muerto por infarto, según se dijo, luego de décadas en estado parapléjico vegetativo. Guido Gómez Mazara fingió servir de instrumento de venganza de su íntimo amigo de correrías y caminos, Chico Ortega de León. Articuló la muerte del dueño del antro del narcotráfico de Trío Café, pero se aseguró no sólo la impunidad desde el cargo que el hijo de la gran puta e inmundo agente del imperialismo y la CIA, Rafael Hipólito Mejía, le diera, sin calidad alguna para ello, de jurídico de la presidencia, y además de quedarse con la mujer del ejecutado dueño de Trío Café, que también era su amigo, que había sido la pareja de Chico Ortega, y por la que el ejecutado dueño de Trío Café le había hecho el atentado de muerte y del que como secuela había dejado a Chico Ortega de León parapléjico, sin parte de su cuantiosa fortuna acumulada en el narcotráfico y blanqueo, así como su adorada mujer de ese submundo que, a fin de cuentas, pasó a manos y el bragueteo de Guido Gómez Mazara, que de paso fue bien pagado por Chico Ortega de León, así como usufructuando las riquezas tanto de Chico Ortega, de la manzana de la discordia en ese paraíso, y de la del ejecutado dueño en vida del negocio Trío Café. Los vínculos de Guido Gómez Mazara con el bajo mundo y su condición de leproso moral de la CIA, ahora busca borrarlos dándose un matiz de defensor y teórico del legado espurio del Perro D y de Ogui Pie, alias Peña Gómez, quien fue el apologista y abogado del diablo de la matanza que Salvador Jorge Blanco y Atuey de Camps, leproso moral y agente de la CIA, ordenaron a raíz de las protestas populares escenificadas a partir del 24 de abril del 1984 en República Dominicana, en repudio y protesta contra el paquetazo de la firma de Jorge Blanco y Atuey de Camps con el Fondo Monetario Internacional. Cabe subrayar que Ogui Pie, alias Peña Gómez, arremetió como un toro de lidia contra esas justas y heroicas protestas del 24 de abril del 1984, llamándolas intento reaccionario golpista de las cavernas. Y otro tanto hizo el farsante antidominicano y prohaitiano Hugo Tolentino Deep, que junto con Oguipie, alias Peña Gómez, crearon el recurso propagandístico irresponsable y prejuicioso de igualar racismo con antihaitianismo, en el sentido de que todo dominicano que se opusiera a la fusión con las hordas tribales haitianas y llamara a la alerta y la vigilancia al respecto, lo hacía por racismo y discriminación racial, anulando con ello todo sentimiento patriótico del más elemental y sano nacionalismo revolucionario basado en la autodeterminación y la defensa de la soberanía nacional. Guido Gómez Mazara, cuya aspiración política se centra en adueñarse del PRD unificado alrededor del oguipiecismo o peñagomismo, pretende tapar el sol con un dedo y exculpar a Oguipie, alias Peña Gómez, entonces alcalde de la capital, de esa cruel represión contra el pueblo y el saldo de no menos de cientos de dominicanos asesinados a mansalva, lo que no cabe dudas fue instigado por el alias Peña Gómez, entonces síndico de la capital, en demostración de su odio visceral y resentimiento incontrolables contra la República Dominicana, en demostración de la ingratitud que yace en el alma de cada haitiano. Para culminar esta entrega, cabe subrayar que en realidad y de verdad, el mercenario y vulgar espía de la CIA y del imperialismo, de su capital financiero y sus monopolios, Miguel Guerrero, toma como pretexto y camuflaje de su real pensamiento que no es culpar al PRD de sus inocultables y repetidos fracasos hasta el punto de encontrarse en las deplorables e irreversibles condiciones de bancarrota y quiebra ideológica y política, sino enfatizar que el PRD fracasó en su compromiso y pacto con el imperialismo y sus monopolios por cuanto no pudo privatizar las empresas del Estado y destruir las fuentes de las riquezas nacionales, como también falló en producir la fusión con Haití, que implica la previa destrucción de la nación y del Estado Nacional República Dominicana, lo que le es imprescindible a los monopolios del capital financiero norteamericano para el empleo de los caudales de agua de la República Dominicana en la explotación de las minas de oro que están ancladas en común tanto en Haití como en República Dominicana. Esto es precisamente lo que hace que el pueblo dominicano y la nación, como el Estado Nacional República Dominicana, tenga como su meta la separación y no fusión con el Estado tribal de hordas haitianas carentes de todo sentido nacional y que es eminentemente depredador, sobre todo en lo que respecta a la República Dominicana, nuestra nación y nuestro pueblo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.